dos, tres, cuatro. Estamos en el aire, Pincha discos. No, this is my story, you know. This is my story. Time alone, oh, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Some people got nothing. Some people got hopes and dreams. Some people got ways and means. So if a fire make it burn, not be dread, not be dread now. A dreadlock on my bumbo eye. Exodus, all right. Movement of the people. You know, I'm gonna praise this about myself. What's about myself? My father, well, no, them call me. Well, me don't depend on nobody's side. Me don't depend on the black man's side, nor the white man's side. Me depend on God's side, the man who created me, who caused me to come from black and white. In this life. Mi madre negra, mi padre blanco, me dicen que soy de media casta, o mulato, o cualquier cosa. Yo no termino del lado de los blancos, ni del lado de los negros. Yo termino del lado de Dios, que es el que me creó y me puso acá. Bob Marley. Thank you. Buenas noches. Muy buenas noches. Una preciosa noche de primavera, creo, yo, no sé. Ya a esta altura. Nos están haciendo efectos, Leti. ¡Qué divertido! Estamos jugando con la consola nueva. Disculpen, ¿no? Pero tenemos chiche nuevo. ¿Y viste cómo chiche es? Nuevo. Está bien, hay que usarlo. Preciosa noche. Hay gente que dice que hace frío. Para mí, yo que vengo llamando a la primavera, en cuanto caía el sol, el día como que se acomodó. Porque es acudiendo a nuestros reclamos. Sí, esta es la época ya de despojarse de la campera de invierno. Es como que uno puede salir con una camperita más... Una chaquetita, sí, algo sí, más sí, liviano. Sí. Eso está bueno, no sé, estoy feliz. ¿Y a qué te hace acordar este clima, Leti? ¿Qué te dan ganas este clima? ¿Qué me dan ganas este clima? De ir a la playa a veces. Ajá. Mucho. Ajá. Ayer soñé con la playa y escuchar a Bob Marley. ¡Ah! Y bueno, fumar cositas locas. Ahí tenés que hacer el efecto. Locas. Me encantó. Está, como brichico. Divino el chiche. Y entonces, está, hoy parece que vamos a escuchar un poquito de Marley. Escuchábamos la introducción que tiene una mezcla musical gozadísima de la discografía, así bastante amplia y salpicadita de lo que fue Marley y un poco de las palabras de él que hablaba de sus orígenes, ¿no? Es un documental que está muy bueno y acá nosotros te recomendamos para que te pinche. Se llama Time Will Tell, El Tiempo Dirá. Un documental precioso que estuve refritando en estos días porque pintó una energía, Leti. Porque vos y yo no hablamos de esto. No. Y sin embargo surgió. Fue rarísimo porque fue tipo, wow, Vicky, estoy escuchando a Marley toda la semana. Y Vicky, ¿cuál fue tu respuesta? Pa, yo estuve refritando un documental que está zarpado. Y vos me recomendaste otro que ya lo vas a recomendar también. Sumado a ese, me vi 8 gigas de documentales de Marley. Sí, sí, y acá sí. Estoy, pregúntame lo que quieras. Todo haceme, lo sé. Haceme el Martini pregunta de vos, Marley. Y sos Álvaro Goicoechea. No puedo, no. No. Preguntame y voy a perder porque no tengo buena memoria. Pero estoy en el espíritu, ¿viste? Eso me llegó. Me llegó la Natural Mystic. Sí. Natural Mystic. Aparte, hoy más que nunca estoy más Natural Mystic que ganas de irse pa. Fuera de Babilonia. Dame verde. Total. Y bueno, esta noche. A gozar. Roberto vive. Hoy Roberto vive. cortina deliciosa. La cortina siempre pasa un poquito capaz desapercibida o la avisamos. Hoy yo quiero reivindicar esta cortina, que es un disco que se llama Dreams of Freedom, Sueños de Libertad, que está precioso. Es un tributo que se le hace en versión dub, que está excelente, y la vamos a estar acá. No la vamos a pisotear, la vamos a acariciar de acá a la 1 de la mañana. Muy bien. Contame algo, Leti. Escuchábamos dos temitas de un disco que se llama Another Dance, uh-huh, que es cuando los Wailers, ¿no? Que fue la banda de Bob Marley, ¿no? Sí. Cuando recién comenzó, que eran tres chiquilines, ¿no? Tres gotijitas. Bunny, Peter y Bob, y ¿no? Y Bob, sí. Bob y Bunny, que se conocen desde la escuela. Desde la escuela. Se conocen de toda la vida. Y a Peter lo conocen de ahí, desde el barrio ahí, ¿no? Sí. Viste, estamos bien empapadas de este tema. Hay cosas que está bueno para compartir. Bonnie cuenta la anécdota de que cuando se conocieron tocaban una caja, Era una caja de madera con unos pedazos de metal, con eso hacían un poco de... Sí, armaban los instrumentos ellos mismos, eran luthiers. Era una cajita ahí preciosa, sonaba divino. Y después aparece Peter, que el loco era músico. Claro. No, el loco tocaba la viola, terminó tocando el piano, era un músico fantástico, músico, ¿no? Músico, pero... Grosero, pero una cosa preciosa. La verdad que trajo un tema de Peter Tosh porque... Merecía total. Y otra cosa que quería decir, como dato de la Wikipedia, ¿no? Por algo es inglés y tal, cosa que está buena. Uh-huh. Sirven, ¿no? Cuando estaba pensando en el nombre de la banda, sí. Le decía, bueno, ¿qué hacemos nosotros acá? Nos pasamos quejando, acá la gente se pasa quejando. Entonces somos los Wailing Wailers, the Wailing Wailers, los quejones que se quejan. ¿Sí? Wail es como quejarse así como, ah, estoy re incómodo, no me pinta esto. Y de ahí el nombre de los Wailers, ¿no? Ahí va, bien. Está bueno. Está bueno. Sí. Interesante. Y bueno, ¿Seguimos encallándonos en la música? ¿Seguimos metiéndonos de a poquito para adentro? Y sí, ¿no? Bueno, claro. Yo lo que tengo para pasar es, para empezar a ver el reconocimiento que ha tenido este muchacho, este Bob Marley, es un artista recontra versionado, hay versiones de todo tipo. Pero un disco que a mí me gustó muchísimo es el Kayan Gandaya. Kayan Gandaya. Que lo hizo Gilberto Gil, es un tributo bien... Bien prolijo. Está precioso, realmente. Yo lo, mirá que lo curtí este disco. Sí. Increíblemente. Y suenan las cosas acá. Sí, la voz. Está acá. Fue como un efecto. Yo dije, es la consola. Se están levantando la tecnología. Mira, porque está acá la Positive Vibration. Claro, Positive Vibration. Hoy día de Positive Vibration. Zarpado. También quería contar la parte de este muchacho de Gilberto Gil, que es un tremendo músico ya de por sí. Y en un momento de su carrera decidió irse a Jamaica, internarse, hablar con la señora Rita Marley, que tiene toda la teca y todos los derechos y toda la cocoa. Y dijo, bueno, como Rita tiene los derechos, ¿no? Hay que hablar con ella. Si vos querías hacer una canción de Bob Marley, o venía acá a la radio. O vas a Balizas y agarrar una guitarra. Va a Balizas que hacer... No, pero si querés hacer plata, tenés que ir a hablar con Rita y decirle, mira, tengo este porcentaje para vos, préstame un poquito de derecho. Y tal, fue lo que hizo el loco. Se metió, estuvo internado viviendo ahí y sacó un disco tremendo. Y vamos a escuchar tres temitas. Ahí va. Dos de ellos están en inglés y uno estaba un poco versionado en portugués. ¿Cuál? Este... No Shore Mice, que no es lo que estamos escuchando ahora en DAW, y ahora lo vamos a escuchar en versión brasileiro. ¿Qué te iba a decir? Que no perderse tampoco el DVD de ese... Pasta, o sea, divino. Vivo. Sí, no, es precioso. Ojalá viniera Gilberto Gil a tocar solo eso, ¿viste? Porque sí, porque las canciones de él están súper sensibles. Está bueno, pero no es mi palo. Ta. Yo qué sé. Vamos arriba. Sentada ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. As recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo, não chore mais. Não chore mais. Yeah, yeah. Menina, não chore assim. Chore mais, yeah, yeah. town. And then Georgie would make the fire light, oh, like wood burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I will share. Oh, Said you wanna run, then you wanna hang, trod you through the land. Yeah, yeah. Buffalo soldier, win the war for America. Buffalo soldier, dread, dreadlock rasta, fighting on arrival, fighting for survival. Every little thing's gonna eyes that this morning smiled with the rising sun. Three little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Pinchadiscos. El mal de las vacas locas afecta al sistema nervioso. Pinchando temas que nos interesan. Seguir escuchándola. Sí. Estoy acá como en una pecera. Bueno, bueno, faltamos a nuestra promesa de no utilizar los chistes de la consola en nuestro programa. Es inevitable. Prometimos eso ayer, dijimos nosotros. Bueno, yo me olvidé, mirá. No tendría que haber dicho mira. Nada. Estábamos escuchando las versiones de Gilberto Gil, No Woman No Cry o No Chore Mais, Buffalo Soldier y otro, y Three Little Birds. Y Three Little Birds. Y ahora estamos escuchando otra vez la versión dub de Rebel Music, que es una plancha en una piscina al atardecer, preciosa, una cosa bella. Ahí está. Y tenemos un poco de información para compartir. ¿Qué tenés para contar, Vicky? ¿Qué tal del amor? No, esto viene después cuando... Ah, perdón. Discúlpeme. Decíamos un artista súper versionado porque a mí me suena a un revolucionario de la música, ¿no? Uh-huh. En un montón de entrevistas que le hicieron, en una de ellas... le preguntaron, bueno, ¿vos hasta dónde querés llegar? ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? Uh-huh. Y Marley responde, el reggae va a crecer hasta que llegue, y hace con las manitas, si no crece como hacia arriba, ¿no? Sí. Hasta que la escuche la gente indicada. Ahí va. Y acá estamos. Nosotros lo escuchamos. Yo le contaba a Leti, ¿no? En mi chachés de estoy re chachi porque es viernes, estoy cansada y me pongo mimosa. ¿Tá? Uh-huh. Y en este espíritu por lo general llego al programa. a mí me emociona un poco, ¿no? Porque es un artista con una vida bastante controversial, como uh-huh. todos los artistas de los que hablamos, ¿no? Que hemos hablado bastante de estrellas y de íconos, uh-huh. y es un tipo que no escapa a esos clichés de ser un ícono, ¿no? Un tipo bastante promiscuo, que tuvo bastantes mujeres, una vida bastante activa, no sé, con muchísimas minas y todo. Y en definitiva, no sé, como que te emociona. Sobre todo a mí me pareció en el final del documental, que mostraban en varios lugares, versionando, gente cantando, gente. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros? Porque ¿cómo conociste a Bob Marley? Yo de manera muy pelotuda tenía el Legend en mi casa. Tenía el disco Legend, que salió en el año 1994. Estaba en mi casa, mi hermano tenía una colección de discos absurda, ¿tá? Donde tenía de todo un poco, tenía La Polla, tenía Sumo, tenía Joaquín Sabina, era una cosa. Sí, estaban los discos de Zita Rosa, ¿viste? Los Olimareños. Ecléctico. Y estaba el Legend ahí. Y en una de esas tardes de siesta donde yo me aburría muchísimo, un día lo escuché, y escuché temas como No Woman No Cry, esos clásicos, Could You Be Loved, y así conocí yo a Marley, y es algo que es raro, ¿no? Yo siempre cuento acá, porque este micrófono me da la oportunidad de contar experiencias de también mi laburo, y es muy difícil conectar con los chiquilines, sobre todo en el tema música, uh-huh. porque cuesta, ¿no? Ellos, aunque no parezca, tenemos una distancia de edad que nos separa en gustos, uh-huh. y sin embargo, a este artista lo conocen. ¿Sí? Sí, generación tras generación. Llega. Es un loco que murió en el año 1981. Yo nunca estuve en los planes. Pero yo no estaba ni en los planes. No. Y sin embargo, lo seguimos escuchando años después. Y está bueno. Y se sigue sintiendo vigente. O sea, lo que dice es... Las reivindicaciones siguen siendo válidas. Yo es que estuve toda esta semana, la verdad, que dándole palo a Marley a morir. Y... Es como que el loco lo hice hablar, las cosas que dice son tan actuales. Sí. Eso también tiene que ver con que el mundo no ha cambiado como tiene que cambiar. Porque no. Si seguimos reivindicando lo mismo 30 años después, porque bueno, hay cositas que tendrían que haber cambiado que no han cambiado. Por claro. eso el discurso de él sigue siendo tan actual. Claro, aparte el loco dice, es tipo, no sé, lo de la guerra, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Sí. Es como que es lo mismo. Eso que vos decís, tipo, es la guerra... Vos me decís guerra y yo estoy acá y hay que levantarse y lloro. O sea, es lo mismo que decían un montón de personas hace más todavía. Sí, seguimos con los mismos temas. Dentro de los temas bastante mencionados está, sí, el levantamiento, ¿no? Las reivindicaciones sociales. Siempre está el tema del amor también. Sí, hay preciosas canciones de amor. Y también una impronta religiosa fuerte, ¿no? Sí. El levantamiento se da a partir del espíritu. El loco decía, cuando también en una de estas entrevistas le preguntan, los dos iban a preguntar, siempre estaban siguiendo las cámaras, no escapaba eso. Y ¿cómo componen ustedes? No, le preguntaron, ¿vos qué música escuchás? Y el loco decía, en la radio es una música que a mí no me pinta. Entonces uh-huh. la música la hacemos nosotros, spiritual music, música espiritual, y la hacían ellos. Y sí, sí, sí. Se juntaban en un bar, en una esquinita ahí, en el medio de la tierra, era un cante, ¿no? Vivían en un gueto. Y como que la gente pasaba y un instrumento ahí tiraba letra. Claro. Era como una al principio, ¿no? Después, bueno, se arranca. Sí, viste que hay pila de canciones como que eso, que detallan el barrio donde él vivía. Sí, ¿no? Trenchtown. ¿Qué tal, no? Que como voy por la calle 1, como que había como que cuentan incluso eso, como de que eran un montón de callecitas. Sí. Tipo con casitas. Con cosas cotidianas. A mí lo que me encantó de esa peli de Marley que vimos fueron las imágenes de Jamaica. Se llama que hay. Marley. Se llama Marley, el documental, el último del documental. Es del 2012. Es de este año. En Cuevana estás. Sí. Lo mirás ahí. No, la ley sopa, ya que estamos. Ya que estamos. Y bueno, eso, las imágenes de Jamaica. Qué lugar. Impresionantes. Qué lugar. Las montañitas verdes, me hizo acordar un poco a Brasil. Yo nunca fui a Brasil tampoco, ¿no? Pero también vimos fotos en el Google ahí. Como un paraíso. Es un paraíso tropical. Bello, bello, bello, bello, absolutamente. Sí. Sí, sí, sí. También habían en ese documental está lindo porque tiene tremenda calidad de la del o sea, correspondiente con la época, ¿no? Pero en el documental aquel que fuimos a ver en Cinemateca, que pasaron, que no me acuerdo el nombre, el The Making of a Legend. The Making of a Legend es una muchacha que se acredita haber inventado los Wailers. Sí, más o menos, sí. Haber ayudado que fueran lo que fueron, cómo impactaron, cómo eso, ¿no? Y en ese documental, que es más viejo y tiene una fotografía un poquito como más, ¿no? No sé si es más viejo. Me parece que es como de esta, tipo, es de este año o algo así. Pero con imágenes. Es de mala calidad. Viejas. Más, y tal, así. Y de todas maneras, ahí se ven unos paisajes espectaculares. En un momento que se van a una parte medio selvática, una cabañita de madera que está genial. Y la playa blanca. Y unas playas groseras, así como... ¡Ah, no! Y ese lo que tiene de bueno es que es como que estás un ratito ahí con Marley de una manera muy linda. Juega con la cámara. Sí, bobean. Entre él y Tosh bobean con la cámara. Es precioso. Y después Peter Tosh, tipo, y arreglando una... Tipo, no sé, como cualquier... pibe de barrio con una moto arreglándola y conversando uno con el otro ahí, tipo, no sé. Una escena que podemos ver en nuestro barrio. Súper cotidiana, o sea. Sí, ahí, ellos dos, ¿no? O sea, ahí está. Más allá, ¿no? De este romance, ¿no? Con Esther Anderson. Me acuerdo hasta del nombre, no puedo creer. Preciosa muchacha, la verdad. Sí. Muy carismática. A mí me cuesta... incorporarlo, porque digo, son años escuchando a Marley y leyendo y viendo cosas que yo esta parte de esta historia de la mina no la tenía en cuenta, entonces como que me cuesta incorporarla a la historia porque es una historia bastante alternativa, claro, pero que nos muestra esa faceta. ¿Vos tenés algo para decir luego de eso o lo podemos le podemos dar ahora de esto? No, de los romances. No, yo qué sé, eso, qué tal, que tenía un montón de mujeres. Incluso en le hacen una pregunta a la gente que lo rodeaba que dice, ¿por qué ganaba tanto? Ah, sí. Y uno responde, yo dije, ¿qué estás preguntando? Una, yo esa, pensé lo ver, mismo. O sea. Morocho, carismático, tremendas letras y buena pinta, un loco lindo vos. Era, para tremenda mí era lindo. Voz, un cantante espectacular. Y la actitud. Y alguien dijo, ¿por qué era tímido? No, Rita dice, ¿qué te gustaba de él? Es que era tímido. Porque, ¿qué pasa? Fue humilde. Sí, es humilde. Humilde, pobre. Sencillo. Sí. Bueno, cuando lo hizo, lo que pasa es que en esa parte Rita cuenta cómo lo conoció. Claro. Entonces, tenían unos niños. Rita le decía que eran unos nenes, eran re jóvenes, súper jóvenes, ni 20 años capaz. Y Rita cuenta que se lo cruzaba así y que Marley no le hablaba, que mandaba a Peter. Ahí va. Entonces, y decía que Peter le... ¿Peter o Bonnie? Ahora estoy confundida. Está. Alguien. Qué bajón. No importa. Tanta investigación para... Le decía, I want a little thing. Quiero esa cosita chiquita, decía de Rita, que era muy bonita también cuando era joven, y él era una cosa preciosa. Pero no se animaba a hablarle directamente a ella. Ahí va. Y cuando Marley se está por ir a Estados Unidos a reencontrarse con su madre, que lo había dejado a los 17 años, se casan. Como, bueno, vos te vas, pero yo quiero ser tu esposa, ¿viste? O tenemos que estar casados. Claro. Y ahí se separan un tiempo, pero cuando él se va, ellos están casados. Claro. Y se casan muy jóvenes, y bueno. Otra cosa que vi así, no tanto con los romances, pero ahora que trajiste a colación lo de la madre, ¿no? Uh-huh. La cantidad de hermanos que tenía, ¿no? También, porque el padre de él era un capitán, un tipo que era un marino, o sea. Sí. Y tipo, así como tuvo un hijo con la madre de Bob Marley. Cedella Marley. Porque está Cedella Marley, la hija de Bob Marley. También. Muestran a los hijos, ¿no? A los hijos, ¿cómo se dice? Aceptados del padre de Bob Marley. Sí. Y a otro hijo de con otra negra, o sea, sí, tipo, sí, increíble, sí. Tipo, no sé, está bueno. La historia de vida que tuvo el loco, sí, ¿no? En cuanto a sus padres, claro, es fuerte. No es menor. Abandonado por el padre que se muere cuando él era muy chico, al final después se enteran, ¿no? Cuando aparece otra hermana. Claro. Y la madre se va también. Ahí va. Que lo cría una tía un tiempo. Y tal, luego regresa a Jamaica y empieza a moverse ahí, ya casado. Y después, bueno, está. Tuvo 4 hijos con Rita. Y 7 con... Y un total de 11, con, bueno, por ahí. Por ahí. ¿Qué te iba a decir? Lo que sí me acuerdo de la peli esta que vimos de Esther era que la loca era fotógrafa. Sí. Sacaba, o sea, todo lo que hizo fue una con tremendas fotos, tremendas fotos. Y lo que ella sí se acredita, que le damos la, la... ¿Le damos el okay? Le damos el okay, es lo de la foto de Marley fumándose un porro. Ahí va. Tipo que fue como, pa, tipo, ahí todo el mundo te llamó la atención porque nadie nunca había salido en ningún lado, tipo, fumándose una vela. Ahí gigante, va. En una tapa de un disco. Un tremendo porro. Ahí va, fue el disco Catch a Fire, que el original, el primero que salió, que no fue exitoso, tenía un encendedor. Claro. Un tipo, un cipo ese. Ahí va. Y la mina saca la foto esa y reedita el disco, o supuesto, con ella reeditan el disco, claro. No sé cómo decirle porque está. Y ahí el disco es un boom. El claro, Catch a Fire. Claro. Con la foto esa que es como, pa. Porque a pesar de lo que todo el mundo piensa, y me agradezco de tener este micrófono acá, la marihuana no es legal en Jamaica. La marihuana es legal en Holanda, los cafecitos. Bueno. No es legal, no es legal acá, no es legal en Jamaica. ¿Tú no piensas que vas a Jamaica y vas a fumar porro? No. Te van a cagar a palo. No seas gil. No es el sueño ir a Jamaica a fumarse un porro. No es tan fácil. No, aparte, incluso hay una canción de los Peter Tosh que dice legalize it. It never happened. Sigue siendo. No, credits, ahí está. Todo bien. Y también cuenta. La, no, está genial cuando cuenta. No tenemos más policía. Tampoco está. No, o sea que déjese de pensar que van a ir a Jamaica y va a estar todo bien. Y en Brasil tampoco es legal. Te persiguen. Y te, ¿cómo te dicen? Es un poco discreto con la macoña. ¿Está? Hay que cuidarse de la, con la macoña. Esa. Y cuando van de gira a Londres, uh-huh. Imagínate, ¿no? Londres, todos blanquitos, todos peinaditos. O en la época aquella, todos punkis, todos realterados. Caen unos negros, todos flacos, así hechos mierda. O sea, con todo el estilo ese, con todos esos colores. A los locos los re perseguían. En los aeropuertos y todo, les tiraban los perros así como, pa, estos traen todo, todo el porro. Y ta, y para ellos era como más natural así, ¿no? Uh-huh. Pero ta, no es que... No, por eso fue una revolución. Porque no es que, ah, wow, estás acá, es el libertinaje. No, en todos lados te persiguen si fumas porro. Claro, claro. Entonces totalmente. Estuvo re zarpada esa etapa. Claro. Prendete un fueguito ahí, Catch a Fire. Catch a Fire. Teníamos para hablar, ¿viste? ¿Viste? Yo tenía tremenda no? leche, ¿vale? No. Yo lo que pienso también, nada que ver, pero hablando de todo un poco, que es como alguien que aparece en la adolescencia. Puede aparecer en la niñez, pero es como alguien que fijas en la adolescencia. Sí. ¿No? Por la rebeldía. No sé, sí. Porque cuando te dan ganas de pensar algo, te dan como. Yo, tipo, cuando lo conocí, de decir, lo empecé a escuchar fue cuando estaba en primero del liceo. Opa. Una adelantada la Leti. ¿Vos también? Por el dolor de la adolescencia. Sí, decís claro. Que sí. No sé, a mí vino una compañera. ¿Y tu micrófono? ¿Vos? Vino una compañera de clase que era más grande, era repetidora, y me dijo, ¿escuchaste a Marley alguna vez? Yo sabía quién era Marley, o más o menos, ¿no? Una idea de Marley tenía. Y así, con un casetero como este que estoy escuchando ahora, que no se puede creer, old school. Old school acá con un Walkman. Me puso Bob Marley en así, tipo, así como estoy ahora. Yo igual que vos tenías el Legend. El Legend, el Gogo también tenía el Legend. ¿Y vos qué dijo? ¿Escuchaste? ¿No te acordás? Ni me acuerdo. ¿Alguna creo que escuché, recopilación? Tipo, Woman No Cry, no Tal, sé. ¿Escuchaste el Legend? Debo haber escuchado Legend, porque era lo que estaba de... Esta, era lo que... Era y si vos entraste al liceo en el 2000 igual que yo. Sí. Un disco de nuevo paquete, tenía claro. 6 años, era un pibe el disco claro, ese, boludo. Claro. Y ta, viste cómo es. Y después un día me compré una boina y todo, pero nunca sí. La usé. La está en mi casa. Todo hicimos eso. El Hugo la usó. Viste que uno como que está, como que se deja llevar por la magia. Yo sé lo que hice, boludo. Me compré un morral. Todavía lo tengo. Morral negro con las rayitas y todos los colores. Y mi primer bufanda la tejí con los colores rasta, que son el rojo, el amarillo y el verde. Ahí va. Para acordarse, muchachos, no tienen que ser los colores de Peñarol. ¿Entiendes? El negro va separado del amarillo. Por lo menos ahí más o menos, no te equivocas tanto. ¿Y qué te iba a decir? Cosa loca, el Manja y Marley, ¿no? Como que está. Para mí son uno. Vamos los carboneros. Tenemos un zombie acá. Otro zombie. Es como. Un zombie de los Manja. Y bueno, seguimos celebrando a Marley. Vamos a hablar un poco de Vamos a escuchar un par de. En realidad todavía. Chant on Babylon. Vamos. Jamming and coming through. Ooh, yeah. The struggle continues. Ooh, the struggle continues. Rip it up. with Jamin. The thing that Jamin was the thing of a bad with Jamin. And I hope the Jamin's gonna last. Jamming on the one for the daughters and sons. Know the struggle is not over till the battle is won. Hip-hop is life, but it ain't all to me. Now, where will we be if they take our mic from we? Or better yet, strip us from life itself. They done it before, so I sit behind the door. Those that claim but don't really know the game. Bob Marley, learn the man behind the name. Holy Mount Zion, Holy Mount Zion. Seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming up to our wall. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like the jamming too. Yeah, we're jamming. Hope you like the jamming too. Yes, we're jamming. Hope you like the jamming too. We're jamming. Hope you like the jamming too. We be jamming. Hope you like the jamming too. J-A-double-M-I-N. We be jamming from Brooklyn down to Kingston. We be jamming in the name of the Lord. Sweet Allah, without the blessings from above, I and all be no rap star. Exodus when I bust, see the struggle I must. Realize and adjust for what's next on the cusp. All soldiers of war, steadily ignored. Still we ain't sure what the battle is for. Years ago when we toured, ready to explore. Entered through back doors, treated like stink manure. Spoke up for rights, we were cracked in the jaw. Elvis made the bundle while we remained poor. Yes, we remained poor. But we be jamming. Yes, I and I will see you through. We be jamming. Come a long way, but we're still not there yet. I and I will see you through. We jamming. Channels are meant to cry. Truth again is high. To keep you satisfied. True love I now exist. The love I can't resist. So jam by my side. We're jamming. We're jamming. And we're jamming in the name of the Lord. In the name of the Lord. We're jamming. We're jamming. We're jamming right straight from your. From your. Holy Mount Zion. We're jamming right straight from your. Holy Mount Zion. Holy Mount Zion, jamming right straight from your. Holy Mount Zion, jamming right straight from your. Yes. Easy to go in the studio and just make up, you know, something to sell, you know? But everyone's confused with that right now, so we have to try and find out. And the unity we must have to start now. Because, I mean, how long would we have to suffer to just learn these things that we must be united? That's right. Truly, we're involved in the struggle. So what we gonna do? We gotta make it right for our people. For our forefathers and mothers. That's right. We must be united. For the seeds. We must be united. We must be united. Spiritual warriors. Woman hold her head and cry. Cause her son has been shot down in the street and died. Woman hold her head and cry, explaining to her was a passerby who saw the woman cry, wondering how can she work it out. How can she work it out? Now she knows that the wages of sin is death. Lie. She cried. Oh, I know Johnny was a good man.

cry, dying men, the lion said to be part of Leviathan. To try and win, go against the blind and win. It'll put the eye of tiger and iron men. The heartbeats like animals in dark street. Stalk to eat in the jungle was concrete. Instead of wood, we use metal to draw heat. The habitat, the hood, they say we're the gone beasts. The tribal, in the deadly game of survival. Genocidal, read your Quran in the Bible. When the merciful get merciless, we need to read Psalm 82, verse 6. It's real, so make sure you do real things. Females, never forget, you're still queen. Fail until you feel free with wings. In the mail, we ain't got the killer be king. If them want to win the revolution, they must win it with Rasta. It can't win no other way, because if you win other way, you have to fight again. When you Rasta win, there's no more war. Yeah. Hear the words of the Rasta man say. Anyhow, you try disrespect King Selassie I. Rock to where your foot and tab in your eye with proper information about Rastafari. Right. Make sure we read Bible and salute the Most High. The ones we don't know, them are the most we ask why. Did his imperial majesty really get crucified? All out really get the color blue in the sky. Why after you feed the youth, the baby still a cry? You need job inside of your life, and after you're not lying. Because I believe that I and I will really verify. Spirit of Selassie I will take you very high. And if we stop, we time, you know, if it don't need a guy. Long time may I wait to see we people unify. Clean out yourself and really start purify. We done uniform, you know we strength multiply. Strength multiply, you know we strength multiply. I say fly away home to Zion. Fly away home. Rastaman. Say one bright morning when my work's over. Where you at? Pull my glass up high and I toast to the moon. most high. Since my B-day up to this day, he's close by, watching over me while Babylon scoping me. From my mother's womb, they took my mind and started molding me. Like Bookie on the crack, I heard the devil calling me. By the powers of Jah, he took the devils off of me. I can see clearly now, I'm stepping with authority. God bless you, I got the whole world supporting me. Jah is my friend, different from my enemy, them. I talk to him, shouting out, looking up at heaven. Gave me a call, he said, I want you to tell them all that all you shall witness when Babylon fall. All you shall witness when Babylon fall. All you shall witness when Babylon fall. Yeah. Street Chronicle for the evening. Truth undisputed. Pinchadiscos. El mal de las vacas locas afecta al sistema nervioso. Pinchando temas que nos interesan. Bueno, me faltaron los efectos. Era por eso. Que nos quedamos así. Sinead O'Connor, suena de fondo. Ah, yo estoy regozada con la selección musical, no sé ni qué decir. Pinchadiscos. Ta, dentro de un año vamos a hacer un programa serio. Vamos a pasar un año jugando con la consola. No vamos a hacer nunca programa serio, ¿está? No, jamás. Chereti, tenés una data ahí para... Sí, pero en realidad es para... Para chacotear ahí un poquito. Para salpicarnos un poco. Salpicón como veníamos hoy. ¿Un salpiconcito? ¿Eh? No, sí, no, para nada. En realidad traje una selección ahí de música de Bob Marley. ¿Qué tal? ¡No! ¡Mentira! Sí, ¿sabes qué? Ah, no, mentira. Pero buscando cosas en vivo o ensayos, acústicos sobre todo, me interesaba ver sí. Acústicos. Hay una vastísima... data para investigar ahí, una data, pero gigantesca. Es muy bueno, sí. Hay de todo, cosas rarezas, grabaciones, millones de... Yo cuando estaba tratando de armar a ver qué pasar, tenía cuidado de no repetir los temas porque hay millones de versiones, millones de cosas además. Saladamente. Y está, otra cosa de Marley que capaz que está bueno rescatar así, los videos, ¿no? Que sí. Tiene tremendos videos, ¿no? El de One Love, ese me encanta. Está precioso ese. Ese, a ver, ahora se me volaron los demás. El de Buffalo Soldier, ¿eh? Trinity Birds, ese no lo vi, ¿vos sabés? ¿Cómo es? Unos niños que se enamoran y unos pajaritos de costado. Los voy a buscar. Dibujado. Y hay uno que es tipo que es un dibujo que sale como el. Se convierte como el. Como el sí, ese. Paga. Ese está de más. Sí, también. Hay unos dibujos así que están sí, de más, que se mueven y se transforman en cosas. El arte que lo rodeaba a Marley, aparte era grosso, ¿no? Y también eso, ¿no? Cómo esa época fue fructífera en varios lados, o sea, es como contemporáneo a los Rolling Stones y a los Beatles, ¿no? Sí, de la época. Está salado eso, o sea, se cruzaron, ¿no? O sea, hay canciones de Peter Tosh con Mick Jagger, después vamos a estar pasando, hay Paul McCartney, el de Stan One Love, si ves One Love está Paul ahí, tipo... Y tocamos con Stevie Wonder, tipo... Con abundante gente. Sí, era una época muy recontra prolífera, ¿no? Sí. Mientras acá estábamos. Acá estábamos. Abajo. A todo motor con el candombe beat. Acá se. Yo digo una cosa: Jamaica inventó el reggae, Uruguay inventó el candombe beat. Por ejemplo, y en la misma época. ¿Y cuál es? ¿Y qué? Y nosotros inventamos el dubstep. Tomaba todo. Que también trajimos, porque. Sí, dubstep acá se iba a Bob Marley. No, pero no, lo vamos a pasar igual. Pero eso, el dubstep es una cosa que viene del reggae. Sí. Viene del dub, tipo, y la electrónica, es una mezcla. Sí, está genial. Y el dub también, ¿no? O sea, también apareció la mezcla esa que es como más. Eran los dub eran los lados B de las. sí. De los cassettes, claro. O de los discos, en realidad. Más bien de los discos. Entonces, de un lado estaba la música cantada y del otro lado solamente los... Solo las bases. No sé bien por qué es, pero era así. Por eso salía ahí el nombre, el género. Sí, y de la misma época, o sea, en esa época empezó a surgir, ¿no? El hip hop, con lo de los... B-sides. ¿Cómo se llama? Los B-sides y con los sound systems. Ahí va. Que estaban, que se fueron los jamaiquinos para Nueva York. Ajá. Y tal, y salían en un carrito con unos parlantes. Y a darle gas ahí con la gente y después empezó a haber maestros de ceremonia agitando a la gente que viniera y todo, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ¿no? Está todo conectado. Es recontra amplio, eso es como difícil de abarcar, pero está, dejamos como siempre, ¿no? Dejamos una puntita que te pinche y vos metele al Google. Seguí rascando. Hay un documental que estuve buscando, no lo pude encontrar, pero se llama Hit Me With Music. Sí. Y tal, vi buenas críticas sobre la historia de la música de Jamaica. O sea, ajá. Es sobre todo, no es solo sobre Bob Marley. Rinde. Está bueno, aparte de rinde. Full, mirar eso. De en más. Karen. De más. Y tal, después encontré grabaciones de Tuff Gong, que era el lugar que puso Bob Marley, ¿no? Y los Wailers pusieron un lugar para grabar, para ensayar, porque cerró un lugar ahí. Wailing Soulem se llamaba el lugar. Y cerró ese lugar y abrieron ellos ese lugar que se llama Tuff Gong, que supuestamente era el apodo de Marley, ¿no? Tuff Gong, que significa fuerza, como resistencia, una cosa así significa. Tuff es fuerte, duro. Ta, y vos no ibas a hablar algo de eso, del tema de la cómo hablan los jamaiquinos. Sí, pero encontré un repertorio demasiado inabarcable, Leti. Ahí va. Pero ¿no tenés alguna data de eso? No, hay unas palabras que podemos rescatar, como que tienen que ver con la estética y con la cotidianeidad. Ponele, con la estética está el tema de las rastas, ¿no? Nosotros le decimos rastas porque son los rastafaris, pero en realidad las rastas se llaman dreadlocks. Los dreadlocks. Ahí está. Nati dread. Y ese está el pelo así, masado, hecho trenza, pelotita, hecho pelota así. El pelo hecho fieltro. Ahí está, exacto, bien. Precisa referencia de textura, está todo dicho. Sí, sí, sí. Y tal, nosotros le decimos rastas porque es la religión, pero en realidad no todos los rastas tienen rastas, ¿no? Ahí va. Y después, otro. Después está el tema del lenguaje, como todo dialecto, tiene su forma particular. En realidad, el lunfardo, el lunfardo ese está, es re amplio. Ponele, yo no me quiero hacer la muestra, ¿no? Pero sé algo de inglés. Viste que en el documental hay un loquito que habla, no me acuerdo ahora quién es, pero el loco lo subtitulan. El primo de Bob Marley. A inglés. Ahí va. El primo de Bob Marley que vive en el medio de una selva ahí, está ahí. Que está re lilla. Y se pasa riendo. Lo mirás y se pasa riendo. Y agarra y yo lo miraba y decía, ¿por qué se ríe tanto? Estaba re fumado, boludo. Hablaba y terminaba riéndose. Sí. Era buenísimo. Bueno, ese tipo, no es que el loco hablara rápido o hablara bajito o hablara entreverado. No, el loco hablaba en otro dialecto. Chau. Y no se entendía una mierda. Uh-huh. Lo que tienen es que... un aspecto es que las mismas palabras que se usan en inglés, ellos las escriben de manera diferente. Uh-huh. Y las pronuncian de manera diferente. Entonces, cuando vos las lees, de repente no identificás que están diciendo algo que es como ponerle them o den o... en vez de escribirlo con TH, y nosotros lo decimos como la D de dedo, lo dicen con la... tipo con T. Sí, como esto, ten. Como tough. Ahí está, TAF se escribe T-O-U-G-H y acá lo escriben T-U-F-F. No, como que simplifican el claro, inglés. Claro, es una manera de simplificarlo. Pero... Y no tiene palabras propias. Como más accesible, sí, un montón. En cada región que se habla inglés se adquiere un dialecto diferente. En cada región que se habla de cualquier idioma. Por supuesto, claro. Eso es un dialecto. Un dialecto tiene diferente léxico, que es diferente vocabulario, y variaciones en gramática también. En vez de tener todas las... auxiliares diferentes, para sujetos diferentes, lo simplifican. En vez de decir you don't, he doesn't, la dejamos con you don't, y he don't, y es todo con don't, ¿entendés? En ese sentido, como, pero está, si uno está acostumbrado a escuchar el inglés cuadriculado, se enfrenta a eso y es como, va, viaje. Y después, ponele el tema más conocido y más que todos conocemos y recontra escuchado, No Woman No Cry, es una patada en los huevos de la gramática, porque No Woman No Cry no cabe en ninguna regla gramatical, sería No Woman Don't Cry, pero no. No, no, no, no. Después está la forma que le dicen a la marihuana, que está ganja y kaya. Kaya. Que se me ocurra. Que se... Ahí va, ganja, viene de donde de... supuestamente se originó la marihuana, que es en el río Ganges. Sale de ahí, ganja. Y kaya, no sé de qué viene, pero un también le decimos... canta. Ahí está, y sale ese ganja. Y ahora en realidad no se me ocurre nada porque en serio me puse a buscar eso y fue imposible de resumir. Después encontré que Dappy, como Dappy Conqueror, que es un tema, Dappy Conqueror, significa tipo fantasma o así resarpado, soy tremendo conquistador. Ahí va. Y después ask le dicen ax en vez de decir ask. Es como, son como simplificaciones. Ahí va. En realidad no está. Me costó abarcarlo. Ahí honestamente va. Me rendí, tengo que admitir que me rendí. Pero nos tiraste tremenda data. Tiré unos par de pique ahí. Pero mal. Bueno. Se va deformando, ¿no? Como nosotros, que en realidad nos escucha hablar un colombiano y nos cuesta entendernos, todas esas cosas. ¿Nunca hablaste con un boliviano? Sí, vos me contaste que sí que estás. Están heavy los bolivianos. Hablan rapidísimo. Bueno, los chilenos. Opa. Sí, otro. Tan acelerado. Eso básico para entender chileno, ¿eh? Y para entender uruguayo, y sí, también. No nos entienden. ¿Sabes qué? Yo pensaba, le decía algo que para mí él hablaba rápido y él me decía a mí que yo hablaba rápido. Y era ninguno de los dos nos entendíamos. Bueno, hablar rápido. Claro, pero para él yo estaba hablando rápido, pero era porque no nos entendíamos. Sí, es como... Y después les causaba curiosidad que eran los 33 orientales, porque eran 33. No eran 33. No eran 33, lo que pasa. Claro. Uno tiene que ir explicando por ahí su historia, si no. Sí. Estamos en el horno. Está genial, vos, compartir cosas de idiomas, sí, está. Yo, porque es mi campo de trabajo, pero a mí me re gusta. La otra vez le enseñé a un yankee, el otro día, que estábamos hablando de la locura, no era una clase de literatura. Y yo le expliqué, está, el supuesto el personaje era un loco, ¿no? Sí. Está. Yo le dije que era un loco lindo. Sí. Y está, después al final de la clase le expliqué. Que está loco lindo y está loco de mierda. El loco está aprendiendo español, ¿no? Este botija. Se cagó de la risa. Claro, son cosas que el loco aprendió inglés, español de forma académica. Claro, de cosas aprendemos nosotros. Que no palpó, ¿entendés? Y que le conté eso, le dije, está Estados Unidos, ahí a Seattle, donde vos vivís recheto, y contá. Y contá. Spread the word. Totalmente. Dale gas, Leti. Yo, para mí, hay que darle gas a esos ensayos. Te amo, Marley. Go. She loved it in the latest. She's in the scramble and she moves with. She's getting high, trying to fly the sky. Now she is bluesing when there ain't no blue. Well, a pimple's paradise, that's all she was, yeah. Oh, pimple's paradise, that's all she was. Well, a pimple's paradise, that's all she was, yeah. Yeah, pimple's paradise, that's all she was. Now she is laughing. life is a hard. A pimp's paradise. That's all she wants now. Pimp's paradise. Paradise. Well, a pimp's paradise. Make you kill your brother, man. No best man you're ever gonna see was once a baby in his life, in his life, in his life. Coming in from the court, from Bob's new album, Uprising. Qué lindo, che. Qué poesías, ¿no? Qué contenido, Leti. Qué lindas cosas que decía vos, Marley. Decía que con... Pa, me taré. Me taré. Seguí, dale. ¿Te taraste? ¿Me taré? Una frase, te tiro una frase. Dale, tirame y yo le tiro. Una de las cosas buenas que tiene la música, cuando te pega, no sentís ningún dolor. One good thing about music, es lo que tiene. Es como decir, la música es lo que tiene. Cuando te pega la música, No hay dolor. No hay dolor. ¿Y qué es lo que quiere uno? No sentir dolor. Ay, porque sí. Si uno quiere ahí darle para adelante, te duele. Cuánto amor, ¿no? Que hay en las canciones de él también. Sí, precioso. Ah, más allá del amor del amor romántico, el amor. Sí. El amor a las personas. También. Todo bañado, así, ungido en el amor de la religión, ¿no? Ya. Que es ya. Ah, está, eso me olvidé de decir que Dios así, que no es un Dios nuevo, ¿no? Es el mismo, y el mismísimo Dios de la Biblia, que todo lo tenemos ahí medio patente. Ese mismo Dios se le llamaba ya. Sí, sí, utiliza muchísimo el libro de las revelaciones. La Biblia claro. es un compendio de libros. Escritos durante muchísimos años, no es que un día se sentaron y lo sacaron, ¿no? Son varias cosas juntadas. ¿Eh? El tema de la marihuana también está justificado en ese. Claro, en ese. El eje como hierba. La sí, hierba del rey. Hierba es el pasto, y para los animales, el pasto, exacto. Claro, ellos dicen hierba para los humanos y forraje, hay una traducción ahí, para los animales. Y tal, tiene, ¿no? El todo bañado en ese amor que tiene la gente que cree en Dios, ¿no? El Mesías. Ahí está, y está el, claro, todo el tema Selassie. Que es el emperador de Haile Selassie el primero, emperador de Etiopía. Porque supuestamente en ese libro de las revelaciones, en el libro de las revelaciones dice que Jesucristo va a volver en un periodo menor a 2000, no mayor, es el within, dentro de 2000 años. O sea que ahora ya estamos fritos, como que supuestamente ya vino. Y se supone, las deducciones dicen que es Haile Selassie, que fue el emperador de Etiopía, que fue a Jamaica. Uh-huh. Y entre toda esta revuelta, entre todo toda esta natural mística y todo este espíritu positivo, cae Selassie a Jamaica y se arma una tole tole, una desesperación por ver a Dios en carne, ¿no? Claro, está salado, eso si no cree en Dios. Ver que Dios viene a la tierra y viene a tu tierra. Uh-huh. Y se armó tremenda revuelta, así todo el mundo esperando. Que, Selassie, está ahí Selassie ahí medio amarguito. Recibe a las multitudes. Para mí que, ¿vos qué decís, Leti? Para mí que Selassie no se pensaba que le había elegido. Ni idea, no sé, me parece a mí que sí. Para mí sí, se lo creía. ¿Con qué tranquilidad se lo creía? Y bueno. Ahí va. Fa, yo no lo vi muy inspirado, pero está, yo qué sé. Igual el loco da ese discurso en el siglo XX que hay que recordar o lo que sea, que fue un siglo recontra revolucionario en el sentido de mucho cambio, ¿no? Revolución es cambio rápido. Pasaron muchísimas cosas en el siglo XX, dentro de ellas cosas saladitas, ¿no? Tremendas guerras, tremendas crisis. Matanzas, tremendas crisis económicas, tremenda cantidad de muerte, hambruna, etcétera. Bueno, y el loco siempre, da no, ta, pero en el siglo XX fue como muy concentrado, me parece a mí. Se identifica por eso el siglo XX, ¿no? Mucho cambio, todo el tema del comunismo también, como tremendo cambio del tamaño. Sí, la revolución. La Guerra Fría, nosotros en Latinoamérica experimentamos también tremenda represión. Imposición así del capitalismo y que no hay otra, etcétera. Y dentro de esa vuelta, el loco da un discurso, el Haile Selassie, el primero, el emperador de Etiopía, da un discurso en las Naciones Unidas, de donde se inspira el tema war, ¿no? Que está la frase esa recontra famosa de no habrá igualdad hasta que la piel de los hombres sea tan importante como el color de sus ojos. Claro. Eso lo dice Haile Selassie. Y el tema war es toda una versión, una recolección de ese discurso, que está genial, ¿no? Está genial. Es un discurso contra la guerra recontra fuerte. Y claro. Bien plantadito así, genial. Es muy bueno, sí. Y que seguimos desde acá cantándole a eso, ¿no? Claro. Tantos años después. ¿Qué te iba después a decir? Nada, que yo encontré un artículo sobre, tipo, que vincula a los Wailers con los Beatles, ¿no? Como que pone The Wailers versus los Beatles. Entonces, tipo, como que surgieron medio de la misma época, influenciados un poco por lo mismo. Que está, que es como el cuando empezó a aparecer como el rock ese tipo así. Y Y tal, ¿cómo nacieron los Beatles de cantar tipo cosas de Elvis, de no sé, de Little Richard, de Jerry Lewis y los Wailers, que empezaron como ya con diciendo, sacando la voz, ¿no? Diciendo cosas que había que decir, o sea, diciendo que eran pobres, diciendo que pasaban hambre. Incluso ahí van y dice ahí, dice, bueno, en Trench Town había una frase que era tomate un vaso de agua y anda a hacer la nona, porque sí. Eran sí. Re pobres. Sí, el loco di cuenta de eso, que se conocían desde muy chicos y muchísimas veces iban a dormir sin comer, con un vasito de agua para llenar la panza. Them belly full but we hungry. Esa es otra que está para tirar. Ellos con la pancita llena y nosotros con hambre. Eso está recontra presente en muchísimos temas. Y además las letras son como muy directas, ¿no? Uh-huh. Sin demasiado maquillaje, bla. Nosotros tenemos hambre y acá hay gente con la panza llena. Más bien. Y tal, sí. Y seguimos reivindicando. Sí, capaz sí, que sí, nosotros sí, no pasamos hambre, pero nos faltan cosas. Sí, ¿no? Nosotras no pasamos hambre, pero hay gente que pasa hambre. Nosotros acá, vos y yo te estoy diciendo. Claro, obvio que gente pasa hambre. Pero está bueno que los locos, o sea, pudieron superar eso y pasar a decir, ¿no? Después otra cosa interesante es que está como que Marley, o sea, como que el dinero, yo no sé bien qué onda, pero como que el loco vivía con sí. Lo poco, no ahí. Sé qué onda. Es como raro. El loco tenía plata, pero no era ostentoso. Claro, no pasó a ser yo tipo digo. Bling. No pasó a eso. Es como que incluso tenía propiedad y le dejó plata. Por supuesto claro, que todo ahora, el hecho sí. Se le dejó a Rita y Rita tenía tremenda cantidad. Y en realidad este no loco. Se lo dejó, la mina se los quedó de hecho por ser la esposa, porque el loco nunca escribió un testamento. Viste que en el documental dice, el loco nunca escribió un testamento porque escribir un testamento es decir me voy a morir. Y el loco no acreditaba eso, que se iba a morir. ¿Qué te iba a decir? Que en un momento, pues decían que había, como que en ciertos momentos estaba como lleno de gente alrededor de la casa porque el loco acostumbraba a darle plata a la gente. Con el micrófono. Ahí está. Acostumbraba a ayudar a la gente, y darle plata o darle comida o darle o sea pintaba eso ahí va y está como que tenés que ayudar tipo tenés plata sí a él le preguntaban vos sos rico y cuando le preguntaron eso no dice rico cómo qué es ser rico no entiendo qué me preguntás, no también uno que escucha eso y es como te estás haciendo un poquito el boludo pero es como un plantearse, ¿qué es ser rico? Claro. Y él le repregunta y le dice, bueno, ¿tenés plata? ¿Tenés cosas? Y él le dice, mi riqueza es la vida. Y sí. Capaz que era rico en plata, pero supuestamente lo que le importaba era la riqueza de vivir. Y después otras cosas, ¿no? De ver al Bob Marley, el padre, a Bob Marley, el marido, el amigo, a Bob Marley, no sé. Y no sé, después me colgué en buscar qué era cada hijo, ¿viste? A ver si cada uno era, ¿no? Y cuál era de quién, porque no sabía bien quién era de quién. Entonces, ¿viste que Marley estuvo? Damian Marley, que para mí es uno. Sí, Damian, para mí son como de los más conocidos de ellos. Sí, es hijo de Rita. Sí. Y Damian es hijo de la Miss Jamaica, esta con la que estuvo él. Sí. Fue como la segunda mujer. Un romance, porque, ¿no? Sí, salado. Sí. Pero no fue más que un romance. Creo que la canción esa de I Wanna Love You. Sí, es como para ella. Sí. Es para ella ese tema y ese tema está salado, lo que dice. Quiero vivir every day. Quiero tratarte bien y tal. Vamos a estar te quiero requerer. Ay, es re lindo. Terrible tema le hizo. Sí. Igual en el discurso documental aparece todo el tiempo. Ella aparece, sí. En el discurso de esa mina y de la hija Cedela, sí. que la nombra con el nombre de la madre, sí. Yo veo como un poco de sazón, como tristeza. ¿Viste? La hija lo recuerda con tremenda tristeza de que se murió, todo eso, y de que habían cosas que no estaban buenas. No, loco, no, o sea... La segunda mujer esa que vos decís que ahora no me acuerdo el nombre. No, no me acuerdo. Es como que ya lo siente, ya sabe que el loco está casado. Aunque el loco lo niega estar casado. Uh-huh. Y Rita como que también lo explica, así como, ta, no, ahora ya no es como un matrimonio, esto, ta, ta. Como que está claro. Sí. Pero hay como una pesadez con respecto a eso. Sí, y la claro. hija la resiente. El hijo Demian. Como que está como más pancho. No, como, sí, es un tema de género, me parece, ¿sabes? Sí, porque hay tremendo tema de género. No aparece Damián, aparece Sigi. Sigi, perdón, me confundí. Está, ahí va, Sigi. Pero como que sí, es como que estaba más tranqui en ese sentido y como que sí, las igual mujeres... los dos plantearon lo que planteó. Sí, yo sé lo que vos me decís. La mina está como bajón. Sí, como... termina llorando la loca. Sí. Bueno, y lo que te iba a decir era que encontré que uno que se llama Robert Marley, que era corría en motos. Y bicicletas. Sí. Está, después la mayoría eran músicos y de otros no encontré. C.D. La Marley es diseñadora de moda y hizo la ropa de los Juegos Olímpicos, del equipo de Jamaica. Ahí está. No sé, y está ahí por ahí. ¿Eh? Sí, la de ahora. Está buenísima. Está la de Usain Bolt. De Jamaica se me va. Sí. Está, después está Damian Marley canta, Sigi Marley canta. Sí. Rohan Marley es otro que canta. Ah, sí, ya tengo viene. Otros dubstep, lo que pasa, que son remixes de canciones de Marley hechas dubstep. Y... ¿cómo es? Y está, ¿no? Esta proliferación. Bueno, eso que vos decías, que la loca decía que él era re duro. El loco decía. El hijo. Sí, sí, decía que el loco no era es un re padre duro. Que te cuida, no. Así, que te mima. Pero eso es obvio, porque cualquier persona que era así, tipo tan, con tanta actividad y esa vida que llevaba... No, nunca, no se lleva bien con criar a tus hijos. O sí. Sea, no, nunca vas a criar a tus hijos. Ella contaba que ponerle, si quería traer un amigo a la casa, los padres de sus amigos no le dejaban. ¿Qué? Ah, ¿cómo voy a dejarlos ir a tu casa si tus padres pasan fumando porro y haciendo música? Ni en pedo dejo a mis hijos ir a esa casa, decía, ¿no? Sí. Es como que, ta. Heavy, cosas heavy. Para un niño es como, ta, vos como que lo que las actividades de tu casa para vos están como naturalizadas, ¿entendés? Si en tu casa se fuma porro, para vos es natural. Chao, claro. En casa se fuma porro y papá y mamá pasan cantando ahí y siempre está lleno de gente. Para mí esto es mi hogar. Claro. Pero para los amigos de un niño, ¿entendés? Como sí. Está resalado mandar, si vos sos medio conservador, sí. Mandarlo a una casa ahí que es puro rock and roll sí, y libido, sí, es sí, una sí. ciudad. Nos sacan los zombies. Están los zombies acá. Los zombies que se pasan saboteando y se vienen a hacer los que cortan el tiempo. Para. Yo hago sabotaje. A mí no me importa porque en este tema, en este programa del día de hoy, al micrófono lo dejamos pero calentito. Divino. Le conversamos de todo. Yo qué sé. Nos dejamos con Marley. Dale gas. Dale muchísimo gas y vamos a tener un excelente fin de semana con un montón de cosas que tienen para buscar. Dale Google. Dale Bob Marley. Y ahora vamos a escuchar un poco de... música. I woke up in a curfew. Oh God, I was a prisoner too. Yeah, could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniforms of brutality. Cross.

top. Never yet hot and never yet stop. Keep up with God and never yet drop. All them a talk and all them a chat. Spillix and gang, the legend lives on. We give them it hard, we give them it strong. We give them it rough, we give them it long. We give them it tight and never yet wrong. Sweet at the victory, the hotter the buckle. The bigger the club, the fatter the buckle. The best of the rockle, I might have a knuckle. It's road with this, mash up the place. Turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday.